Buenas tardes, noches a todos. Mi nombre es Luciana, soy parte del colectivo editorial Ediciones a Vencer. Bueno, en principio queríamos compartir con todos ustedes la alegría de este momento importante que para nosotros implica el cierre de toda una etapa de mucho esfuerzo, que fue la etapa de elaboración del libro que hoy vamos a presentar. Y queremos compartir esa alegría por el esfuerzo que hoy tiene sus resultados. Esta noche nos acompañan en el panel para presentar el libro Pilar Molina, que es parte del colectivo Ediciones a Vencer. Un poco lo que va a hacer es presentar lo que implicó para el colectivo editorial la decisión de publicar este libro, los desafíos con los que nosotros nos encontramos, las preguntas que se nos abrieron en ese momento de proceso de elaboración. Y después vamos a darle la palabra a Dardo Castro, que es uno de los entrevistados de este libro, que fue miembro impulsor del Grupo del Obrero de Córdoba y el último secretario general de la Organización Comunista Poder Obrero. Y finalmente vamos a darle la palabra a Hugo Montero, que es redactor de la revista Sudestada, para también charlar y discutir un poco sobre qué implica la recuperación de las experiencias históricas de las organizaciones políticas de los 60 y 70 y otras. Así que bueno, yo ahora le doy la palabra a Pilar, que va a presentar un poco lo que fue la experiencia de elaboración del libro. Bueno, hola, buenas noches a todos. Y a todas por estar hoy acá. Bueno, en principio un poco lo que decía Luciana, para nosotros hoy es un momento de mucha alegría. Este libro nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, y para nosotros es muy importante estar acá hoy compartiendo la presentación del libro Organización Comunista Poder Obrero, una aproximación al socialismo revolucionario de los 70 con todos ustedes y con los panelistas. En principio lo que pensamos para presentar el libro fue compartir con ustedes algunos de los ejes fundamentales, digamos, que atravesaron el proyecto desde el inicio hasta el final. Y en realidad una de las preguntas principales que nos surgieron a nosotros cuando pensamos en este libro tuvo que ver con por qué la decisión política de editar una publicación sobre OCPO, por qué Organización Comunista Poder Obrero. Y en realidad para esa pregunta hay múltiples respuestas. La primera que nos surgió fue que nosotros pensamos esta tarea editorial desde una perspectiva militante. Y en ese plano, para nosotros volver la mirada sobre la generación del 60 y del 70, la generación revolucionaria del 60 y del 70, es muy importante, es un paso fundamental, digamos, para pensar el presente, nuestro presente militante. Pero en realidad lo que intentamos no fue solo recuperar la experiencia histórica de Poder Obrero y de OCPO, sino pensar esa recuperación no como una descripción histórica de los acontecimientos y de la experiencia concreta de la organización, sino sobre todo pensar en llegar a conocer la experiencia en su complejidad. Y esto implicó pensar los desafíos de animarnos a pensar los aciertos de una organización como OCPO y también los errores y las críticas. Pero sobre todo pensándolo en la posibilidad de extraer de todo ese material que hoy está compilado en el libro conclusiones políticas para pensar nuestro presente, ¿no?, como colectivo editorial y como militantes. En ese sentido, sigue la pregunta, ¿por qué OCPO y por qué no otras organizaciones políticas revolucionarias de los 60 y de los 70? Y en realidad ahí nosotros encontramos en la experiencia de Poder Obrero y de OCPO elementos particulares, riquezas particulares que nos parecieron importantes. Una de ellas fue, OCPO se constituye como tal en 1975, y la característica particular que tiene es que se constituye como una confluencia de distintos destacamentos a nivel nacional. Muchos, varios, que no voy a nombrar porque seguro me voy a olvidar de alguno. Pero en realidad para nosotros esta decisión de constituirse como una confluencia de destacamentos implicaba a su vez una decisión de pensar la organización y la construcción partidaria y el crecimiento de la organización de determinada forma y no de otra. Además nos parecía que un elemento enriquecedor de la experiencia de OCPO fue la inserción real que tuvo en la clase obrera, sobre todo en Córdoba, donde fue su mayor desarrollo. A tal punto que cuando OCPO se constituye como tal en 1975, lo hace a la luz de la experiencia que tuvo en las coordinadoras obreras. Y en este plano, y en relación a la inserción que tuvo en la clase obrera, aparecen también otros elementos distintivos que tuvieron que ver con de qué forma ellos pensaron y llevaron adelante el marco de alianzas, digamos, la política de alianzas de la organización. Y ahí encontrábamos también en su mirada particular sobre el peronismo algún elemento distintivo en relación al resto de las organizaciones de ese momento. Pero creo que fundamentalmente el motor de todo el proyecto editorial estuvo vinculado a que nosotros nos encontramos en realidad con mucho silencio y mucho vacío en relación a la experiencia de OCPO. De hecho, cuando asumimos el desafío de empezar la investigación para llevar adelante el libro, nos encontramos con que había muy poco material elaborado teóricamente sobre la experiencia de OCPO, pero además muy poco material propio de la organización. O sea, no nos encontrábamos con muchos documentos de OCPO y a su vez no nos encontrábamos con mucho material gráfico sobre la organización. O sea, fuimos al CEDINS y a otros lugares y buscábamos prensas, banderas, fotos, y la verdad que nos costó mucho, y eso nos impuso otros desafíos, porque de hecho el libro tiene una introducción histórica y es la edición de un documento que se llama Lucha Democrática y Hegemonía Proletaria, que es un documento particular y polémico, que está fechado en 1977, OCPO México es la firma, y en realidad, bueno, es 1977, la elaboración estuvo a cargo de compañeros de OCPO que estaban exiliados en México en ese momento, y para ese momento parte de la dirección y muchos de los militantes de esa organización estaban o presos o desaparecidos. Sin embargo, y a pesar de todo esto, nosotros encontramos en ese documento la expresión de la capacidad analítica que tuvo el poder obrero, del desarrollo teórico que tuvo, y también encontrábamos en ese documento elementos fundamentales de lo que fueron sus grandes definiciones político-ideológicas. Y asumimos el riesgo y el desafío de publicar un texto polémico. Polémico en el sentido de que las firmas de 1977 y ya les digo, digamos, está redactado y elaborado por lo que después pudimos cotejar con algunos de los entrevistados por un núcleo que estaba exiliado, y en ese sentido puede no resultar la expresión colectiva de OCPO, pero decidimos hacerlo igual porque ahí el problema que se nos planteaba era o editarlo sabiendo todo esto o no editarlo, no editar nada. Y en realidad decidimos hacerlo. Decidimos hacerlo poniendo en juego todo esto y compartiéndolo en el libro. Digamos, en la introducción al documento está delineado, digamos, todo esto, porque sabíamos que esto podía generar después en otros militantes de OCPO alguna sensación de, bueno, no sé si es un documento orgánico, sí, no, no es. En realidad asumimos el desafío político de hacerlo. Y lo que sumamos es un apartado de entrevistas, que en realidad las entrevistas no las pensamos como un anexo al documento o como un final del libro, sino como, en realidad las entrevistas son tan importantes como el documento para nosotros, porque en realidad ahí lo que nos pasó fue que pudimos poner en diálogo, digamos, el pasado y el presente, y poner en discusión un documento de elaboración política como el que editamos, con la experiencia, digamos, y la experiencia concreta de los protagonistas de esa historia. Y en realidad hicimos cuatro entrevistas. Una de ellas es a un ex militante del PRT, que está entre nosotros, Abel, que decidimos publicar esa entrevista porque, primero porque nos parecía que existía un interés político particular de nuestra parte en relación a qué podía contar el PRT sobre OCPO, pero además porque nos parecía interesante que otros protagonistas de esa misma historia pudieran hablar de la experiencia concreta de militancia conjunta con la organización comunista Poder Obrero. Después hay dos entrevistas más, una es a Dardo Castro, que lo entrevistamos en tanto último secretario general de OCPO después de la caída de Fecia y Chacho Camilión, y a Juan Iturburu, que fue, en realidad él estaba ya al final, en el 77 estaba preso, pero fue parte de la dirección del grupo El Obrero en Córdoba. Y en realidad estas dos entrevistas, estos dos testimonios estuvieron relacionados con la necesidad de poder darle la palabra a compañeros de la dirección, sabiendo que eso implicaba poner en juego definiciones políticas de OCPO. Pero al mismo tiempo queríamos llegar a conocer la experiencia de los militantes de base, y en ese sentido aparece la última entrevista, que es a una compañera, a Ana Mohamed. Es una compañera catamarqueña que llega a Córdoba en el 69 con todo el auge del cordobazo, y en el 73, a los 18 años, empieza a cursar en la Universidad de Arquitectura de Córdoba y empieza su vida militante ahí. Y en realidad, cuando la entrevistamos a ella, hicimos mucho eje en por qué en Córdoba en el 73, en un momento en el que había un auge, digamos, en la militancia, y además en Córdoba era un semillero, digamos, de organizaciones y destacamentos, ¿por qué eligió militar en OCPO? Y ella nos contestó que en realidad participó de una asamblea universitaria, y dentro de las oradoras había una compañera que se presentó y que hizo una propuesta concreta, y lo que nos respondía Ana era: yo cuando la escuché a esa compañera me di cuenta de que lo que decía era lo que a mí me pasaba. Ella estaba pudiendo poner en palabras lo que yo sentía y quería, pero no podía. Y en realidad esa entrevista también nos aportó muchos elementos sobre el día a día, digamos, de la militancia en un frente de masas como el estudiantil. Nos hizo acercar también a la fisonomía, digamos, de los militantes de OCPO. Pero en realidad, en ninguno de los casos quisimos o intentamos definir qué fue OCPO. Este material, este libro, es una primera pregunta sobre eso, es un primer acercamiento, es un primer trabajo humilde que intenta, en todo caso, pasarles la pelota, digamos, no solo a los ex militantes de OCPO y de Poder Obrero y de los otros destacamentos, sino también al resto de la militancia, digamos, en su conjunto, porque volviendo al eje inicial de mi intervención, la propuesta de este libro es no solo rescatar, digamos, la experiencia histórica, sino pensarla y ponerla en diálogo con el presente. Y en este humilde trabajo yo tengo que agradecer mucho a, bueno, por supuesto, a todos los compañeros del colectivo de Editorial de Vencer, que está acá, que están todos acá, pero además a un montón de compañeros y de compañeras que pusieron su trabajo profesional, militante, en juego para que este libro estuviera hoy acá, desde el diseño hasta la ilustración, hasta las fotos, hasta la corrección, que es una tarea terrible. A todos ellos, muchas gracias, y realmente esperamos que este libro abra todos los debates y todas las preguntas que todavía nosotros no respondimos. Así que... buenas noches. Y seguimos con los agradecimientos. Bueno, por lo menos en mi nombre, seguramente de todos los compañeros ex OCPO, ¿no es cierto?, al colectivo Vencer por el esfuerzo, por la decisión, y después por el esfuerzo de haber trabajado este libro, ¿no? Por otro lado, yo quiero recordar especialmente a Graciela de la Torre, la negra, que falleció hace muy poco tiempo, que formó parte del grupo de México y fue la compañera más ligada afectivamente y políticamente a Luis Rubio, que fue el compañero que escribió el cuerpo principal del documento y fue, digamos, el motor de ese texto, ¿no? Como dijo Pilar, el documento fue escrito en 1977, por un grupo de compañeros, La Negra y Luis, habían estado en la cárcel, salieron PEN, fueron puestos fuera una parada a México, ¿no es cierto? Y el grupo estaba en un relativo aislamiento, es decir, PLA no tenía ningún contacto con la organización de la Argentina, hasta 1978 que salimos los primeros compañeros que estábamos, seguimos militando en la Argentina, en la organización, y bueno, que estábamos con vida y no estábamos presos. Allí se discutió alguna modificación al documento que se incorporaron, y el documento nunca fue aprobado, esto lo dijo Piedad, por ningún cuerpo orgánico, digamos. Algunos compañeros, hablábamos hace un rato, algunos compañeros de OCPO señalaban este carácter, que el primer libro sobre OCPO es un documento, monumental, digamos, ¿no?, por el trabajo de análisis y de balance y autocrítica, pero que fuera no proviniera ni de la conducción, ¿no es cierto?, de la Dirección Nacional de OCPO, ni del Comité Central, ni fuera aprobado por, ni fuera debatido por el conjunto de los compañeros. Nosotros frente a eso sosteníamos que ese documento muy polémico, todos los documentos de OCPO son polémicos, incluso son contradictorios, muchos de ellos. Y que era difícil encontrar un documento de OCPO, un solo documento de OCPO que es absolutamente incuestionablemente oficial, porque los documentos no tienen firma ni fecha, y esto dificulta enormemente. Hay que acudir a la memoria de los compañeros, a la propia y a la de los otros, para ir ubicando los documentos en qué momento político fueron producidos, lo cual a veces se vuelve difícil porque hay documentos que son puramente teóricos, por ejemplo el Estado y la Revolución, que parece ser, que a mi juicio es un documento que resume toda la experiencia y la teoría política de la organización, y yo lo considero un documento que seguramente fue unánime, pero no tiene ni firma ni fecha. Bueno, decía esto, el documento forma parte indiscutiblemente de la producción teórica de OCPO, independiente que haya sido producido de la forma que, en ese contexto, por quienes fue elaborado, etcétera, es parte, si uno lee el documento, en realidad está contenida, ¿no es cierto?, buena parte de la experiencia de la organización, ¿no? Yo creo que hay una característica, ¿no es cierto?, que es de los documentos. Yo siempre digo que nunca OCPO fue una organización unívoca. Los grados de homogeneidad y de acuerdo político, ¿no es cierto?, estaban dados siempre, siempre en función de la práctica política. Todo el debate teórico, ¿no es cierto?, que era muy amplio, y aparte, además, a todos los niveles, siempre estuvo motorizado, ¿no es cierto?, por las situaciones políticas concretas y los problemas teóricos y políticos que plantea esa situación. Entonces, siempre la política fue el vértice en una organización donde no había un núcleo claramente hegemónico en cuanto a producción política y una vanguardia así nítida sobre el resto. Era una organización donde todo el mundo producía, y buena parte de las ideas no provenían de la conducción, sino provenían de los compañeros militantes de cualquier nivel. Esto formó parte de un periodo también, ¿no es cierto?, de mucha riqueza teórica, de mucha indagación y de mucha búsqueda, ¿no es cierto?, el conocimiento no ya solo de los clásicos del marxismo, sino de las vanguardias intelectuales y políticas de la época. Esto enriqueció y amplió muchísimo. Y también, ¿no es cierto?, fue parte de un cierto desorden en la producción de OCPO. Entonces, cuando yo digo que no se trataba de una organización que fuera unívoca, estoy además aludiendo al proceso de producción, ¿no?, de OCPO, incesante, en revisión permanente de lo actuado, en la puesta en duda rigurosa, ¿no es cierto?, de todo lo que se sostenía. Si ustedes ven en el documento, en el libro, cuando lean el libro, van a ver que hay una impiedad, no solamente la autocrítica, no solamente la crítica al resto de las organizaciones políticas, sino ese mismo rasero se establece, ¿no es cierto?, se establece para sí mismo, es decir, para nosotros mismos, ¿no? Esto forma una característica, una impronta muy marcada. Yo decía, este carácter, ¿no es cierto?, desde la ruptura epistemológica que significó, ¿no es cierto?, la ruptura con el estalinismo y el trotskismo, ¿no es cierto?, que de esa ruptura nace Ocpo, y un rescate, en primer lugar, ¿no es cierto?, del leninismo, desde ese momento que es de la afirmación tajante del carácter predominantemente socialista de la revolución en la Argentina, hasta, ¿no es cierto?, ese pensamiento más complejo, que es la formulación de una propuesta de masa, ¿no es cierto?, la interpretación del movimiento de masas, la política de alianzas y la forma, ¿no es cierto?, de adquirir el frente social y político de la revolución. Entonces, desde ese punto de la afirmación tajante de la revolución socialista, y él, ¿no es cierto?, y un punto de vista de clase en la lucha sindical y política, hasta esta otra complejidad política que culmina con la elaboración, ¿no es cierto?, de un pensamiento político y una propuesta política para parar el golpe, ya en el gobierno de Isabel Perón, hay toda una trayectoria donde Ocpo produce, yo creo, lo mejor de sí mismo, ¿no? Sí. La culminación de esto es el documento del Comité Central del 75, que algunos de ustedes han leído, que es fruto de la lucha política. Es el único documento oficial que sobrevive, que está, es un acuerdo del Comité Central, que es el organismo máximo de la organización. Sin embargo, ese documento es profundamente contradictorio porque era fruto de la lucha política y de un acuerdo precario para evitar el peligro de ruptura, ¿no? Y ese documento está contenido, por una parte, ¿no es cierto?, en teoría, lo digo brevemente porque es bastante complejo, pero el núcleo de ese debate era si en una situación que se avecinaba de reflujo, de retroceso del movimiento de masa, con un proletariado desconcertado, digamos, ¿no es cierto?, con una amplia vanguardia socialista y revolucionaria del movimiento obrero, con organizaciones político-militares firmemente insertas en la vanguardia obrera, pero con una gran masa de proletariado que no había alcanzado a transitar, ¿no es cierto?, el camino hacia la visualización del socialismo, y que, ¿no es cierto?, frente al fracaso del gobierno de Isabel Perón y lo que se veía como una traición del peronismo, ¿no es cierto?, retroceden a posiciones mucho más retrasadas. En ese punto, la cuestión del debate, ¿no es cierto?, en ese comité central, era hasta qué punto la intensificación de la lucha armada podía torcer o mejorar ese equilibrio, ¿no?, torcer el rumbo. Este debate, ¿no es cierto?, que amenazaba llegar a la ruptura de la organización, es lo que se salda, provisoriamente da lugar al documento del Comité Central del 75, que es un documento contradictorio, porque sobre la base de una situación de masa que caracteriza esto que acabo de decir, ¿no es cierto?, de un retroceso del movimiento obrero, sin embargo, el mismo documento contiene un plan militar sumamente ambicioso y una exhortación a la organización, ¿no es cierto?, a superar esta coyuntura política, ¿no es cierto?, redoblando el accionar de la organización. Yo creo que hoy, si uno se pregunta, bueno, ¿cuáles fueron las características identitarias de Ocpo, ¿no es cierto?, ¿qué fue lo que...? Decir, ¿por qué nosotros? Porque ustedes nos lo han preguntado muchas veces, ¿por qué no se sumaron al PRT? Digamos, nadie se atreve a preguntarnos por qué no nos sumamos a los montos, pero también podría venir esta pregunta de la izquierda peronista, del peronismo combativo revolucionario, ¿no? Algún compañero peronista nos pregunta alguna vez, ¿y ustedes por qué no son peronistas y entienden también el peronismo como nosotros? Sí, yo siempre contestaba porque no me gusta el himno ni la escarapela, yo soy internacionalista, soy comunista, no me gusta el himno ni la escarapela ni la bandera, digamos, porque esos símbolos, ¿no es cierto?, fueron siempre del poder, entonces la respuesta es, bueno, pero hay que recuperarlos, etc. Entonces decía, vuelvo, ¿no es cierto?, a las características. En primer lugar, la concepción del partido. Desde, ¿no es cierto?, nosotros partimos la elaboración de la concepción del partido desde un primer momento, ¿no es cierto?, que hay que hacer puro y limpio, ¿no? Tal cual, ¿no es cierto?, elabora esa concepción del partido en su época, después de la Revolución Rusa. Y ahí la evolución, primero nosotros nos caracterizábamos no como un partido revolucionario, sino como un destacamento revolucionario, que iba a aportar a la construcción del partido revolucionario cuando, ¿no es cierto?, sobrevinieran las condiciones, ¿no es cierto?, las condiciones revolucionarias. Caracterizábamos a la fase como de situación pre-revolucionaria. Pero esto implicaba, además de que éramos un destacamento y no el partido, una concepción de que el partido no era producto de un grupo de intelectuales o de revolucionarios, ¿no es cierto?, que elaborara una teoría y la iba a poner en práctica, sino que el partido de la revolución surgía de la lucha concreta del proletariado contra el capital. Esto, ¿no es cierto?, lo que genera las condiciones, porque el partido, sí, el partido es un laboratorio colectivo, el partido es una teoría y una práctica, pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, es fruto de las condiciones que hacen posible la creación de partidos revolucionarios. Esto llevaba a una ausencia de sectarismo y a una búsqueda incesante de unidades, ¿no es cierto?, de unidades en la acción y en la lucha y del mayor marco de acuerdo con las otras organizaciones revolucionarias. La otra cuestión era nuestro, y esto no, en la lucha política interna siempre se nos caracterizó por espontaneistas, en cuanto a que no concebíamos el programa como un dogma, es decir, que no había un libreto de la revolución que se escribe de una vez y para siempre, sino que el proceso de masa es siempre dinámico y permanentemente exige adecuar, ¿no es cierto?, la teoría y la práctica. Una característica del poder obrero es que cada vez que tenía una inserción, no digo que sea exclusiva, claramente lo era en el proyecto también, ¿no? La impronta del proyecto cambia mucho, me atrevo a decirlo, pues es que está él, cambia mucho, el proyecto cambia mucho desde la inserción en Tucumán a la inserción en la fábrica de automotrices de Córdoba. Bueno, esto nos sucedía, era un destacamento revolucionario atravesado por la lucha de clase, es decir, esto implicaba que nuestra inserción, nuestra participación en los conflictos de Perkin, en los conflictos de la ESMATA, en las coordinadoras, etcétera, dicha constitución, en cada momento político la organización da un salto en términos de pensamiento político, de elaboración política y de reformulación de sus propuestas, ¿no? Este carácter abierto, ¿no es cierto?, yo creo que nos marcó. Por un lado fue una debilidad relativa en cuanto a una organización de articulaciones a veces débiles, en el sentido de que una organización profundamente democrática en cuanto a la elaboración y en cuanto a a los mecanismos, ¿no es cierto?, que circulaba la teoría política, implicó también ciertos grados de vulnerabilidad, digamos, ¿no es cierto? La otra cuestión que me parece tiene que ver con el frente de masas, es decir, la concepción de que cualquier táctica o estrategia política que lleve al aislamiento del proletariado conducía irremisiblemente a la derrota. ¿Esto qué implica? Implica que ni los revolucionarios ni la clase obrera, ¿cierto?, son ajenos a ningún conflicto nacional, democrático, interburgués y por supuesto de clase. Esto está, el deber de los revolucionarios es participar de todos los conflictos. No hay conflictos ajenos. No es que un grupo de la burguesía se pelea con otro y nosotros somos espectadores. La participación concreta por el proletariado adquiere su identidad de clase, ¿no es cierto?, en función de la lucha política. La adquiere frente al otro, no por mirarse el ombligo, sino por mirar al enemigo de hoy, al enemigo de mañana, al enemigo estratégico, al amigo, al aliado circunstancial, etcétera. Esto como forma de construcción del movimiento de masa, ¿no es cierto?, que de manera práctica muchos otros compañeros, muchas otras organizaciones lo entendieron. No digo que sea patrimonio exclusivo del poder obrero, pero en la organización fue un largo aprendizaje político, ¿cierto?, desde aquel primer momento, ¿no es cierto?, hasta cierto punto dogmático, de reafirmación de una identidad de izquierda socialista, ¿no es cierto?, hasta este otro punto, ¿no es cierto?, donde el desafío político era infinitamente más complejo. Por último, digo, en el carácter abierto del pensamiento de Ospo, ¿no? Esto de estar abierto a todo, el debate político no incluía, quiero decir, la asimilación de la teoría política, no había prejuicios. Se leía todo, es decir, salvo lo que es basura. El pensamiento de la derecha, ¿no es cierto?, para conocerlo, a los reformistas, a todo el pensamiento marxista reformista, de la vertiente reformista, ¿no es cierto?, a los autonomistas italianos, a los consejistas europeos, ¿no es cierto?, Panicudo y demás, se leía todo sin prejuicio, se tomaba todo, ¿no es cierto?, se tomaba lo que se consideraba que podía enriquecer nuestro pensamiento, y era una indagación permanente de todo lo que se producía que nosotros podíamos alcanzar. Yo creo que entonces, para terminar, ¿no? Decía, la organización estuvo siempre atravesada, porque el debate sobre la cuestión militar escondía otro debate, ¿no es cierto? Que es, yo creo que el marxismo no lo ha salvado porque no hay forma de salvarlo en el terreno de la teoría, que es la relación entre espontaneidad y conciencia o entre el partido y las masas, digamos, ¿no? No tiene resolución, salvo en el terreno práctico. Siempre digo que los compañeros insertos en el movimiento de masa, los dirigentes de obrero, vivían esa tensión entre la propuesta de orden del partido, ¿no es cierto?, con la propuesta de orden, y el desorden, ¿no es cierto?, del movimiento de masas. Esta tensión permanente nunca se resuelve en el terreno teórico y viene buena vez y para siempre. Esto los compañeros dirigentes de masa lo sabían perfectamente, ¿no? Y en ese sentido, nosotros nunca, como creo que nadie lo saldó, pero sin embargo, esta polémica fue que atravesó la organización, fue un motor decisivo en el debate político y en el avance sucesivo. Esta polémica se dio a partir de las elecciones del 73, se volvió a dar frente al golpe, se la pusieron frente a Isabel Perón, frente a las coordinadoras y el Rodrigazo, etcétera, etcétera. Por último, yo quería leer algo que veo que muchos de mis compañeros que ya no están, lo hubieron realizado, y a otros que están, también capaz los dice, en especial a Abel Olasky, pero bueno, mala suerte, somos fraternos. También me falta que no lo encuentre. Miren, esto es de Rosa Luxemburgo, y Rosa Luxemburgo entró en el debate, el viejo Pedro Milesi introdujo a Rosa Luxemburgo en el debate, ¿no es cierto?, donde todo el mundo tomaba partido por Lenin, por Lenin o por Rosa Luxemburgo, pese que Lenin dijo que le había dicho gallina, y después Rosa se ofendió y dijo, Lenin dijo, Rosa Luxemburgo vuela como un águila, Rosa vuela como un águila, la gallina no vuela. Pero leo, es un folleto de 1904 que se llama Centralismo y Democracia. Por primera vez en la historia se abre a los movimientos obreros de Rusia la posibilidad de convertirse en instrumentos de la voluntad popular. Pero cuidado, el ego de los revolucionarios rusos les ha llevado a perder la razón y a volver a insistir en que la función histórica de liderarlos reside en su alteza el todopoderoso Comité Central. Invierten las cosas y no se dan cuenta de que la única subjetividad legítima en todo el liderazgo revolucionario es el ego de la clase obrera, que reivindica el derecho a cometer sus propios errores y aprender por sí misma la dialéctica de la historia. No nos equivoquemos, los errores cometidos por el movimiento obrero revolucionario son históricamente más valiosos, infinitamente más valiosos y fecundos que la infalibilidad de cualquier cosa denominada Comité Central. Traigo esto a colación con cierta irreverencia, ¿no? Porque esto, digamos, alude al núcleo. Rosa Luxemburgo perdió la batalla, ¿no? Aparte de porque la mataron, ¿no es cierto? La revolución rusa triunfó, Lenin demostró su capacidad para conducir el proceso de revolución rusa a la toma del poder, etcétera. Entonces, estas cosas están quedaron sepultadas. Pero vale la pena recordarlo, digamos, ¿no es cierto?, como una especie de advertencia sobre la concepción del partido y de esto que yo decía, la relación entre espontaneidad y conciencia o entre vanguardia y masa. Gracias. Buenas noches. Primero agradecer la invitación. Tengo un poco de representación de los compañeros de la revista Subestada, a la que yo pertenezco y donde yo trabajo desde hace bastante tiempo. Y bueno, y en ese sentido, creo que el primer gesto de nuestra parte es saludar la publicación del libro de Poder Obrero en manos del trabajo de la gente de MIR y de la editorial, porque viene a cumplir una función, creo yo, extraordinaria en este momento, en el verdadero sentido de la palabra extraordinario, ¿no? Ya que las experiencias de los años 60 y 70 en Argentina cumplen hasta hoy, o son asumidas hasta hoy de dos maneras, por lo que nosotros pensamos con la prensa burguesa o los escritores al servicio de esa mirada burguesa de la historia, que es o bien el silencio o bien la tergiversación y la manipulación de esas mismas experiencias de forma anecdótica o mirando la historia con el diario del lunes, ¿no? Siempre es más fácil analizar los errores de generaciones pasadas conociendo cabalmente los resultados de esas experiencias. Entonces me parece que la primera condición que cumple el libro es potencialmente interesante para nosotros como periodista o como cronista, que es ver la historia no y la historia de una organización política silenciada, de la que no hay mucho material teórico, no verla en un sentido, por decirlo así, arqueológico o de museo, sino tenerla en nuestras manos con un sentido político y en medio de una construcción que cada uno avanza a su manera, con sus formas y sorteando obstáculos y logrando pequeños triunfos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en ese sentido es valiosísimo tener en nuestras manos por primera vez un documento de poder obrero y poder leer y a la vez escuchar las experiencias de cuatro compañeros, tres de ellos vinculados a la organización. Me parece que es un material riquísimo y que nos permite entender lo que quizás nosotros pensamos desde la revista, que es concreto, ¿no? ¿Para qué nos sirve a nosotros en esta construcción las experiencias del pasado? Y si bien hay un lugar común que habla de que es necesario aprender de los errores, yo creo que también es necesario, y quizás sea más necesario, aprender de los aciertos. Entonces, en ese sentido, lo que intentamos hacer es buscar los aciertos de las experiencias del marxismo revolucionario, o del único marxismo que pueda haber, lo otro no sería marxismo en todo caso, en Argentina, en décadas pasadas. Y en ese sentido me interesaría puntualizar algunas de las pequeñas puntas que se deslizan en el libro durante las entrevistas y un poco también en el documento que se publica, en cuanto a esto de mencionar los aciertos de Poder Obrero, de nuestra humilde perspectiva, ¿no? Obviamente. En primer lugar, creo que hay pequeños elementos ahí que a nosotros nos sirven para la construcción diaria de hoy y a caracterizar mejor el momento, y bueno, pero de eso ya hablaríamos un poco más tarde. En cuanto a los aciertos, yo había subrayado algunos muy sustanciales, por ejemplo, el tema de evitar el sectarismo como organización política, el tema de eludir también el dogmatismo en las discusiones y en las líneas tácticas a seguir. También la idea de que creo que Darlo expresa como de generosidad política, con esta idea de contribuir al desarrollo del movimiento obrero y del movimiento de masas en Argentina, sin pensarse o sin arrogarse el papel de el partido de la revolución, un modo de pensarse un destacamento que puede llegar a formar parte o forma parte de la vanguardia obrera y revolucionaria, pero no el único ni el necesariamente conductor de ese movimiento. Por otro lado, también, hablando del movimiento obrero, la inserción y el papel protagónico que tuvieron los compañeros de Poder Obrero en su frente de trabajo, o su frente de masas, o por ejemplo en las fábricas y en las universidades, Hay un par de anécdotas ahí. Ana cuenta esta cuestión de escuchar a otra compañera hablar en una asamblea estudiantil y sentirse representada por lo que estaba diciendo. Bueno, eso, en ese sentido me parece que vale este señalamiento de protagonistas de cada lugar o cada frente de desarrollo político. Por otro lado, también como un acierto de la organización, yo veía el tema de la lectura diferente del papel del peronismo en el proceso revolucionario. Me parece que en ese sentido, a nivel teórico, incluso valdría la pena profundizar las miradas que se tenían en ese momento en cuanto a la visión que tenía la izquierda en Argentina sobre el papel del peronismo y lo que sucedió después, ¿no? ¿Cuál fue el real papel de eso que nosotros solemos llamar peronismo? También, entre los aciertos, yo mencionaba esta cuestión que un poco Dardo la comentó también, que era esta postura del debate constante y de intercambiar con otras fuerzas políticas distintas visiones de la realidad, de acordar o no acordar, de elaborar, no sé, acuerdos para la lucha inmediata y de diferenciarse y marcar distancias con respecto a situaciones más ligadas a lo estratégico o a caracterizaciones de época o a discusiones que estaban siempre presentes en la izquierda en ese momento. Uno puede estar de acuerdo con una u otra posición, pero bueno, creo que es innegable esta situación de que poder haber una organización dispuesta a debatir estas miradas sobre la realidad y sobre la historia también. Y esto significa, como resultado de la producción colectiva y el aprendizaje colectivo, a partir de otro de los aciertos, creo yo, de la organización, que fue el tema de agregar en distintas lecturas que quizás en ese momento no eran del todo difundidas. De hecho, la lectura de Gramsci o de Rosa Luxemburgo, que bueno, ya sabemos que creo que Gramsci se empezó a traducir a comienzos de los años 70, así que tampoco tenía una gran difusión en la izquierda argentina, más allá de las experiencias de Lenin en Rusia y de los vietnamitas y de todo aquello que sí era más material en manos colectivas de la izquierda marxista revolucionaria. Y me parece que si nosotros humildemente tenemos que señalar un acierto, hay uno que es el más notable y que atraviesa no solo a Poder Obrero sino a otras organizaciones marxistas y revolucionarias en los 60 y los 70, que es, creo yo, la experiencia vital de jugarse la vida por un proyecto de cambio revolucionario en un país como Argentina, de sentirse parte de ese proyecto y de defenderlo con la vida. Entonces, para nosotros, rescatar ese componente quizá más humano, no tan ligado a lo teórico, a la discusión de carácter táctica sobre la situación nacional, nos parece que es el elemento que más sencillamente nosotros podemos comunicarle a pibes o a nuevas generaciones que no han protagonizado o que no han vivido en esa época o que no han sido ni siquiera conocedores de esa experiencia, nosotros mismos, de hecho. Creo que ese elemento, esta cuestión de bueno, más allá de los documentos y las posiciones de situación, ahí hubo un grupo de compañeros que defendió con el cuero lo que decía con el pico, como dice el Martín Fierro, y que ese ejemplo es lo que más sencillo de transmitir en nuestro caso a los lectores de la revista o a la gente que no conoció y que duda y que no comprende quizás del todo las diferencias entre organizaciones, como quizás tampoco las comprendemos del todo nosotros, particularmente de organizaciones que tenían un mismo marco estratégico en ese momento histórico. Pero bueno, entonces esta decisión me parece a mí que es el punto principal del laburo político de Poder Obrero en los 70, y es lo que nos permite a nosotros entender las diferencias con el presente, ¿no? Yo creo que, y esto tratando de pensarnos ahora mismo nosotros como parte de un de un pequeño grupo de, que defiende algunas ideas y algunos valores de la izquierda revolucionaria argentina. Pensar qué es lo que más cuesta entender de la militancia de los 70 para el lector común, para el laburante o para el estudiante de la calle, ¿no? Y yo me acordaba ahora de una entrevista que le habían hecho, esto es una digresión, pero bueno, vale la pena, a una actriz de teatro joven, tendrá 30 y pico años, o sea, mi edad, y la piba contaba que tenía que interpretar un papel de militante en los años 70 y que estaba leyendo bibliografías sobre el tema. Y entonces ella misma asumía su problema, ella tenía un problema para interpretar ese papel. Dice, yo no puedo entender, y esto son palabras textuales o casi, cómo alguien puede anteponer un proyecto colectivo a los intereses individuales. Más aún gente que tiene muchísimo talento, muchísima capacidad y que le iría bien en cualquier proyecto personal que encarara, ¿no? Yo creo que ese es el tema que, por ejemplo, a estos redescubridores de los 70 que publican libros en las grandes editoriales, no les termina de cerrar, ¿no? Ellos no pueden comprender cómo es posible que la singularidad de un tipo se mezcle en esta cuestión del trabajo colectivo, del proyecto colectivo, y la ven como una involución, concretamente, ¿no? No hace falta poner ejemplos, pero por ejemplo, no sé, de Rodolfo Biel se dice eso, de Eduardo Favario, que fue un artista plástico de los más vanguardistas en Argentina, que después fue militante del PRT, se dice lo mismo, o sea, los que perdimos cuando estos tipos decidieron tomar el camino de la militancia, como si uno fuera para atrás en vez de, bueno, de entenderlo esto como una decisión política y que tiene que ver con la vida y que tiene que ver con poner las capacidades de uno al servicio de un proyecto colectivo. Y creo que, más allá que seamos injustos en algunos comentarios que hacemos nosotros sobre gran parte de la izquierda en Argentina, creo que esta visión individualista tiene su traducción en la izquierda o en gran parte de la izquierda argentina. Y que esa traducción es el sectarismo. Para mí, esta cuestión de se trasluce mejor en esta cuestión de pensarse como que todo lo que nos puede nutrir como partido nos sirve y lo que no nos sirve, o si no estamos adelante y no imponemos nuestro programa, no sirve y hay que romper, que es un poco para mí el mismo, es la traducción de un pensamiento individual que se ve en otros niveles de la sociedad a un costado más ligado a la izquierda, con todas las lecturas que pueden tener esos mismos compañeros y con el componente inconsciente que tiene esta cosa de sentirse, de no darse cuenta del sectarismo, de no darse cuenta de ser dogmático, pero a la vez cumplir con esa premisa para entenderlo así. Por eso, y volviendo un poco al componente humano que se deja traslucir en el libro, yo creo que está buenísimo porque son las preguntas que nos hacemos nosotros, las preguntas que se hace Abel, que es un compañero del PRT, al final del libro, porque realmente yo creo que es uno de los grandes debates que pendientes con sobre el poder obrero, ¿no? ¿Por qué con este nivel de acuerdo, con este nivel quizás desde el costado de no conocer la historia de forma cabal y de no estar en ese momento histórico, no comprender el contexto, pero bueno, ¿por qué no se terminó conformando un proyecto de partido de organización mucho más amplio del que estaban o de lo que se estaban jugando en ese momento, ya que había innumerables elementos en común entre el poder obrero y el resto de los partidos de destacamentos revolucionarios en Argentina, con los que había vínculo, ¿no? Entonces me parece que es uno de los debates interesantes como para que nos deja el libro y que no cierra con el documento para mí, más allá que hay algunas puntas de lo que pasó y de las discusiones que hubo. Y creo que sirve muchísimo tener con nosotros a compañeros que hayan sido protagonistas de esta historia y no lectores de ojo de algunos momentos de esa historia. Entonces, bueno, para terminar, quería hablar de esto, ¿no? De esta cuestión de qué fue lo que pasó en esa época, si en ese momento histórico tuvo que ver de no haber llegado a un acuerdo para padecer la dispersión con la que la represión por ahí encontró al movimiento obrero en Argentina, para comprender el mazazo que aceptó la represión y que fue acorde para mí al nivel de desarrollo que tenía el movimiento obrero en este país. Es decir, el trabajo de la dictadura fue directamente proporcional al desarrollo del movimiento obrero en Argentina, que fue y el más desarrollado de Sudamérica, por lo menos, donde se observaron experiencias mucho más avanzadas que en otros países, donde después triunfó hasta un proyecto de insurrección y revolución, en Centroamérica, por ejemplo. Entonces, bueno, entender que de la experiencia del libro y de la experiencia que nos deja traducir el libro, nosotros defendemos esto como primer aspecto y nos sirve para, primero, para seguir trabajando en lo nuestro y pensar que parte de lo que hay que construir hoy tiene que ver con los aciertos de las organizaciones de los años 70 y que hay que analizar también sus errores como en todos los aspectos de la vida para tratar de superarse, pero sin perder de vista que el componente que identifica a la generación y que identifica y que marca a las organizaciones y a los partidos de ese momento es esta decisión de poner los actos a la altura de las palabras, que es algo muy raro hoy en cualquier aspecto de la vida. Y bueno, nosotros defendemos esa mirada y nos parece que es el inicio, es el primer paso para pensar cómo trabajar para romper ese presente donde el marxismo en Argentina tiene un papel testimonial, donde no tiene un papel protagónico y donde no cumple quizá el rol histórico que le cabe. Así que bueno, nada más, agradecer la oportunidad de la invitación y saludar la salida del libro. Bueno, abrimos entonces, después de la presentación de los panelistas, una ronda de preguntas, comentarios, intervenciones de los que quieran participar. Que quiera alguno rápido, porque si no siempre el primero tarda mucho. Yo hago una pregunta cortita. Por todo lo que escuché, lo que me gustaría saber si del libro uno tiene una visión más o menos clara de la trayectoria política como organización. Porque da la impresión de que están volcadas experiencias individuales. Como él decía, hay un documento que ni siquiera aparece claramente como un documento orgánico, y lo que me interesaría para mí, que no tengo mucha idea de lo que fue la experiencia de la organización, es si está en el libro, si se puede a través del libro tener una visión más o menos clara de la intervención política y de la trayectoria política de la organización, sobre todo con respecto a otras organizaciones y en un momento particular en que nace, o si uno se tiene que remitir a otro tipo de publicaciones. A tu pregunta es, si esa pregunta no se responde con el libro, estaríamos en un problema. Así que sí, yo creo que sí, en gran medida la introducción, el prólogo del libro, retone un poco lo que fue el proceso de conformación a partir de la confluencia de distintos grupos, intenta reponer también lo que, digamos, bajo nuestra lectura, fueron los destacamentos que tuvieron como cierto dinamismo en este proceso de confluencias y lo que para nosotros se identificaron como los centrales frentes de trabajo político de la organización. También eso aparece en las entrevistas, porque nosotros, al partir del diagnóstico y la mirada respecto del vacío que existe sobre OCPO, necesitábamos también hacer aparecer esto que vos preguntás, porque sabemos que el lector se va a encontrar con, muy probablemente, con una organización que desconoce. Por lo tanto, también en las entrevistas aparece no sé si cabalmente y con toda la claridad que quisiéramos, que digamos es parte de tu pregunta, pero sí, sí, sí aparece quiénes, cuáles son los destacamentos que conformaron y confluyeron en el 75 en Otto, cuál es el nivel de desarrollo del núcleo del obrero que nace en Córdoba y se desarrolla en distintas regionales, lucha socialista también, los compañeros del MIR en Buenos Aires, sectores y fracciones de la FARC en Rosario y Santa Fe, o sea, eso aparece. Algo yo de lo que dice el compañero. En general, ese documento, el típico documento de cualquier organización política, ¿no es cierto?, en este sentido, no habla de, no es un documento centrado en Otto. El documento es sobre un balance del proceso político, ¿no es cierto?, de Massa en ese periodo hasta el 77, es decir, caracteriza a las otras organizaciones políticas, caracteriza a OCPO, caracteriza el proceso, la burguesía sindical, el clasismo, las coordinadoras, es decir, es mucho más ambicioso y no está centrado en OCPO. Por eso es muy válido lo que hicieron los compañeros de la editorial al poner las entrevistas y darle un marco, digamos, y explicar qué es OCPO, porque en realidad, si vos lees el libro, vas a ver toda una visión del proceso político, una interpretación, análisis de interpretación del proceso político, pero respecto de OCPO en sí mismo, como habla tan poco de OCPO en el sentido de cómo se construyó, quién era, etcétera, lo que va a tener es una visión política que es de OCPO, que es parte de OCPO, pero no habla de OCPO en sí mismo, de su historia más pequeña, digamos, no creo que no se detiene mucho en eso. Yo te digo que hace mucho que lo leí, pero... La experiencia de Villa Constitución con la toma de Puerto, ¿cómo partiríamos la participación de OCPO en esa experiencia? ¿Se da directamente digamos, ¿desde qué marco, desde qué lugar está participando? Pues, ¿si de la militancia como organización, si de adentro de una o más fábricas, de la dirección del sindicato con Piccinini que resiste a la intervención de la UOM? Mira, Villa Constitución, el otro día lo vi a Pichi por una entrevista periodística para Lemo, y Piccinini me decía, porque ahí la discusión, ¿quién empezó eso? Sí, un compañero del PST, cuyo apellido me olvidé, uno de los viejos compañeros del PST, más anterior a Porcus y los compañeros más conocidos, si fue el Cabezón Febrero, ¿cierto?, un compañero nuestro, y Pichi me dijo, no, era uno de Vanguardia Comunista que cayó un día y nos dijo a todos, un compañero de Vanguardia Comunista, también me dijo el nombre, que me olvidé, un compañero de Vanguardia Comunista fue el que empezó eso. Ahora, lo que puedo decir es que si hay una experiencia vinculada estrechamente a la vanguardia revolucionaria, es la Constitución. Eso era PST y OCPO. Te digo, los compañeros, además públicamente, los compañeros, es decir, los compañeros dirigentes, los compañeros de la comisión directiva, se presentaban en el barrio, hablaban con la gente, qué sé yo, fulano de tal de OCPO, así nos presentamos nosotros, fulano de tal del PST o fulano de tal, después tardíamente cuando ingresa Montonero, que fue en el conflicto, en realidad ingresan por arriba e insertan compañeros, digamos, estudiantes en fábrica, que lo mismo hizo el PST, en ese momento se llama PST, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí todo el mundo sabe, el gringo Porcus era del PST, Piccinini era OCPO, Pascual era de OCPO, el perro García era de OCPO, bueno, tal otro compañero era del PST, si se sabe, o de DC, Vanguardia Comunista. Sí, ahí, ¿no es cierto? Una cosa muy breve, hasta tal punto esto era así, que cuando cae, ¿no es cierto?, la dirección de la UOM, ¿no es cierto?, que cae la dirección y las internas, ya en las internas y parte de los cuerpos delegados de no solamente de Asinger, sino de Marathon, de Mercon, de Dilber, de todas las fábricas que formaban que integraban la UOM Villa, ¿no? cuando eran los compañeros, la conducción del conflicto la asumen compañeros de tercera línea, porque los tipos se llevaron todo. Entonces eran compañeros de tercera línea que se asumían el lugar de combate sindical, digamos, de los caídos, de los encanados, pero además asumían la organización de lo que estaban en cana. Entonces, por ejemplo, la interna de Marathon era todo Ospo. No tenía ni idea de que era Ospo, pero eran de Ospo porque lo amaban a Piccinini, entonces se definían como tales. Esto fue un fenómeno, y hasta tal punto esa integración que la conducción, el comité de lucha lo formaban los representantes de las fábricas, más un compañero por cada organización que tenía inserto, un compañero, digo, había representantes de la organización que querían ir, iban dos, pero las decisiones, la conducción del conflicto era integrado, los compañeros dirigentes de la fábrica más los compañeros de las organizaciones políticas. Que en la organización política yo me he hartado de contar que en el conflicto de Villa Constitución un día cayó el gringo Mena en un auto negro sin chapas, en medio de un enjambre de pinzas, gendarmes y policías federales. El responsable cayó en un auto negro sin chapas con la misma carruchona de siempre, digamos, que le había conocido en Córdoba. Bueno, digo que fue Mena porque digo un compañero de Dirección Nacional del fue y se sentó ahí, habló con los compañeros, después fue de parte de Montonero, fue Habegger, bueno, los legendarios Pancho, ¿cómo se llaman los legendarios de Santa Fe, Montonero de Santa Fe? Molina eran, ¿no? Bueno, Pancho Molina creo que se llama, compañero de dirección de los participaban y andaban por el pueblo, andaban por los barrios. En los barrios se formaron los comités de autodefensa de... Era un conflicto que excedía la fábrica, un conflicto de todo el pueblo de Villa. Bueno, me excedí. Yo me sigo parando solo para que sigan levantando la mano, porque... Dale. No, yo todavía no lo terminé de leer el libro, pero sí, por ejemplo, decir, quería preguntarle, estuve viendo el análisis y la crítica a lo que ustedes consideraban que era el error del PRT, ¿no? ¿Ustedes se lo planteaban a los compañeros en reuniones así o por ahí que...? ¿En serio? Era una relación demasiado cercana. Sí. Yo cuando dije, a propósito del libro, dije que era tan despiadada la crítica a nosotros mismos, mejor dicho, que la crítica a las otras organizaciones, yo hago una distinción, nosotros no éramos respetuosos sobre todas las organizaciones, lo aclaro desde ya, había una relación privilegiada, pero más que todo, ¿no es cierto? Yo no sé si había tanto debate de dirección a dirección. Yo ahí cuento una entrevista, él cuenta otra reunión. Había muchas reuniones de los frentes masas. El debate era fundamentalmente porque la unidad de acción es mucho más que unidad de acción, ¿no? Porque en realidad era una construcción política conjunta. En los frentes masas compartíamos, ¿no es cierto? Compartíamos el trabajo. Y esto yo creo que lo digo en la entrevista. Nosotros no íbamos a debatir delante del PCT, el MAS, el qué sé yo. El debate era en las organizaciones, entre el PCT y nosotros, donde debatimos con qué propuesta llegamos. Acordábamos la propuesta, digamos. O sea, debate había y discusión había mucha. Más que a nivel de las organizaciones, que sí se daba en algunas cuestiones, como por ejemplo cuando los compañeros del PCT lanzan el FASO, hubo todo un debate. Pero bueno, debate a todos los niveles. Y cuando digo que estábamos demasiado cercanos, porque recuerdo mi propia militancia sindical al lado de los compañeros del PCT, de Montonero, de todas las otras organizaciones. Y esto no tiene, claro, el debate no tenía, o la crítica no tenía ni, no perseguía quitarle compañeros ni esas cosas ridículas, digamos, ¿no? Esa concepción, digamos, de que hay que debatir, hay que criticar al aliado para sacarle a la gente, ¿no? ¿Qué más? Nada. Disculpe, una pregunta por lo que dijo recién. ¿Y qué relación tenía la organización de, por ejemplo, Vanguardia Comunista, o de, si es que había alguna, si es que había una, o de PST o de PO? mañana. Con los chinos teníamos muy buena relación en los frentes de masa, es decir, medio compañero, digamos. No, con el PST y eso no había relación, prácticamente tampoco había debate, incluso ni siquiera en la cárcel, no, los compañeros no participaban de los debates. Se mantenían aparte, y aparte tenían una vida política de baja intensidad mientras todo el mundo discutía, etcétera. La cárcel fue uno de los ámbitos de debate de las asociaciones muy importantes, hasta, bueno, después que llegó el aislamiento y se hizo imposible, pero mientras la cárcel fue un ámbito de debate y de elaboración política muy importante, ¿no? Los compañeros seguían pensando y escribiendo, mientras se pudo, repito. Pero, digo, respecto, por ejemplo, a otra organización, el PSD, que estaba muy enfrentado, aparte por el carácter tremendamente agresivo de la práctica política del PSD. No era ese el caso de Vanguardia Comunista. Pero sí, había un debate fraterno, de crítica y todo lo demás, y diferencias, si se actuaba de manera diferente, llegado el caso, ¿no? Uno hacía una cosa y otro otra, bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? Preguntar. Dentro de los aciertos, me pareció muy interesante la intervención de Hugo. Dentro de los aciertos del documento de OSPO, me parecía el tema del concepto de recuperación sindical, me parece que es muy interesante para discutir. Y bueno, no quería rescatar eso, ¿no? Para decir que, también como, digamos, la cuestión de que no es solo que cambie la dirección, sino todo el funcionamiento del sindicato, que también está relacionado con las tareas que se plantean las masas y que nosotros podemos ayudar a que se planteen. Alrededor de eso hay varias cosas que están señaladas en el documento que están muy, muy interesantes y también para pensarlas hoy. A la hora de discutir también el sindicalismo que tenemos, por ahí no sé si sobre todo respecto a la CTA, que es especialmente polémico, sería, además de este acierto que digo del documento y de OSPO, sería una pregunta también. No sé si Dardo, ¿cómo veo hoy la cuestión de... Hay otro documento cortito sobre la importancia de construir organismos de masa de la clase, y bueno, no sé cómo viene la CTA hoy. No sé si... Se va de tema, pero... es una inquietud. Sería como aplicar un poco ahí varios de los conceptos de la teoría acumulada, pero bueno, así. Si no, queda como inquietud ahí. No, bueno, es complejo, yo te diría un análisis de la CTA, es un producto de época, ¿no? Es decir, no es la continuidad, tampoco la ruptura con el sindicalismo clasista o combativo, digamos, ¿no es cierto?, de los años 70. Fue una experiencia que comenzó siendo una experiencia importante y hoy, digamos, ¿no es cierto?, tiene una vigencia... Todo el mundo sabe, bueno, las críticas a la CTA, su no participación en la jornada de diciembre del 2001, su retracción, ¿no es cierto?, en momentos claves, que tiró a la basura una semejante movilización y construcción como fue el Frente Nacional contra la Pobreza, bueno, muy atravesada por las contradicciones del momento, y hoy tiene bifronte, ¿no?, la CTA. No puedo decir mucho más que eso, lo demás podría ya entrar en... Creo que Abel tiene más odio. ¿Me escucha? Primero, con respecto a la última pregunta, que tiene una cosa de actualidad política. Es muy difícil hacer las analogías, las comparaciones. Permanentemente se cae. Pero hay que conocer la génesis, por eso estaba bien la pregunta que se hacía respecto de la propia OCPA, cómo se generó. La CTA, en cuya gestación participa una persona destacadísima que fue un militante de OCPA, se planteó inicialmente, más allá de que confluyeron un montón de activistas sindicales marginados por la burocracia, desencantados, dispersados, algunos burócratas, se planteó casi como la antítesis, porque muchos militantes acudieron, acudimos, en la intención de formar un movimiento político de origen sindical, de inspiración clasista. En esa época estaba muy de moda el CT brasileño y se quería hacer. Y lo que llegó a ser, lo que es, bueno, ya ahora es una caricatura de lo que fue, lo que llegó a ser fue la antítesis. Si se pretendió hacer mucho activismo que había quedado como residuo de las luchas de los 70 y que surgía nuevamente en una época que la restauración constitucional permitía la libertad sindical, la libertad política, se pretendió hacer una fuerza política sindical con un montón de ideas distintas. Había muchos peronistas y muchos zurdos sueltos. Bien, de eso, mirá lo que salió. Esto hay que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque los más experiencias, y esto tiene que ver con el análisis del peronismo como movimiento histórico, político y social de la clase obrera y de la estructura sindical, la CTA nace con una concepción esencialmente peronista, desgajada y pateada de la burocracia. Yo personalmente, por ejemplo, que estuve más o menos involucrado, lo conozco al Tano de Genar y al Turco Abdala, es cuando era el Tano de Genar, el secretario de prensa de Ubaldini. No cayeron del cielo ni nacieron de clasismo. Ninguna de las dos cosas. Hay gente que es clasista, que tiene. Entonces, el fenómeno de la CTA que se plantea como esta confluencia, y después, como no tiene espacio, los que son dirigentes sindicales y mayoritariamente peronistas, todo menos Pichi, que viene de esta experiencia sindical clasista y política revolucionaria. Bueno, y si las personas cambian, hay personas que cambian de postura. Yo me acuerdo el debate con Pichi en aquella época, él tenía su propio agrupamiento y no le dio ningún impete más. Esta experiencia que rescata el libro, que rescata Dardo, hay compañeros que la critican, pero no por hacer una crítica política como yo podría hacer a OCPA o al PRP, mirá, estaban equivocados, no. Critican lo positivo. El compañero de Sonestrada dijo, critican los aciertos. La crítica dominante desde el 80 hasta hoy, dominante, critican los aciertos de OCPA, critican los aciertos del PRP, que como tenían más historia, más trayectoria, llegó a ser más grande, pues está más expuesto a la crítica. Fue muy conocido el PRT, y por eso es más criticado que OCPA, que ni siquiera OCPA tiene el privilegio de ser criticado. Pero lo critican a OCPA o al PRT por sus aciertos. Y eso lo critica la prensa y la ideología burguesa, y la prensa y la ideología de las llamadas izquierdas. Por eso cuando le hacen la pregunta cómo eran los vínculos, en realidad parecían muy grandes, pero los vínculos de OCPA eran el PRT, Montoneros, la ABC y ¿qué más? Bueno, y otros grupos afines que en realidad eran como la periferia de OCPA, porque había muchas tribus. Se olvidaron de uno en toda la historia del libro, el grupo cordobés que se llamó Círculo Socialista, en cuyo seno militó un activista de Fiat Matterfer, Castelo, que en la cárcel de Rawson en el año 72 era un grupo pequeño. Yo los conocía, tenía un compañero de laburo que era del Círculo Socialista, y ni siquiera sabía que Castelo era de ese grupo. Castelo terminó siendo miembro del buró político del PRT. de obrero de Mapper y de inicialmente, o sea, cuando él era del CICLAM, él era del CICLAM, no era miembro del PRT. En la CA se ingresa al PRT cuando ya están disueltos. Entonces, la pregunta de la actualidad, una, entender el fenómeno de la CTA requiere entender esto. Digo, para saber lo que es más allá de que, como dice Dardo, es bifronte, o no sé si es bifronte o trifronte, qué sé yo. ¿Quién puede entender muchas de estas conductas políticas? Incluso con algunos miembros que pasaron por el movimiento sindical y clasista y por organizaciones revolucionarias. No es el caso de Genal, el fundador, que es el CEO, o de Mal Sánchez. No es el caso. Entonces, eso por un lado para entender, porque asimismo ayuda a entender estas cuestiones del porqué de las organizaciones revolucionarias, cómo surgir, cuáles eran sus motivaciones. Porque permanentemente la ideología dominante destruye las motivaciones, estaban todos locos. Eran, bueno, zapados, en fin, todos los epítetos que ustedes conocen. No se analiza. Como fui aludido 5 veces acá, no falta de una. Bueno, y hay la última cuestión que yo planteo y que la planteó un compañero de la revista. Si uno escucha toda la experiencia del documento y todo lo que el compañero de Octo relató, cabe preguntarse en la actualidad todavía, ¿cómo estaban separados? Este planteo que yo lo relato, este era el planteo que al momento, esto que uno se puede plantear, en el año 69, con ese desaforado que apareció en Villa Constitución, que era el mismo Mena, me acuerdo haberlo charlado a largas horas cuando se estaba preparando lo que después fue, porque era imposible verlo, más ni yo lo veía. Esta inquietud, mira, acá somos muchos, compañeros, éramos muchos, muchos, muchos, muchos, y había, y se sumaban, y se sumaban. Y este problema del estar, ahí hay una foto de un paciente OCPO que dice la unidad de los revolucionarios, se parece sacado de un combatiente, otro pasquín de otra, parecen calcados. Dice, ¿cómo? Hicieron toda esta trayectoria y se murieron. Juntos, sí, estábamos en estas organizaciones, estábamos muy juntos, pero separados. El compañero decía, yo por ejemplo estaba, cuando él decía cómo se discutían, era algo más que acción directa común, qué sé yo cómo definirla. Yo estoy recordando, a ver, 1, 2, 3, 4 conflictos donde en mi laburo, yo fui gremialista hospitalario, en mi laburo sindical fabril, en Perú, o uno político-político como el del FAS, qué sé yo, cómo discutió. Era como una reunión de acá, nos teníamos que juntar los de OCPO, los del PRT, y el OCPO era el obrero, pues todavía no tenía esa conformación, y eran como reuniones casi, les diría, orgánica, pero ni siquiera se planteaban así, pero sino cómo diseñaba, bueno, vamos a preparar una huelga, vamos a preparar un conflicto, vamos a defendernos de este conflicto porque ya nos atacaban mucho. Y era así, esto no se da ahora, ustedes lo tienen claro, yo soy activista sindical, no se da, pero ni por la tapa, no pasa por la idea, porque quedó la cultura política, una, la de la experiencia, cómo se conformó la CTA, y otra, como dice el negro Dardo, como en la izquierda, los otros ni te hablan. O este narcisismo, esta forma de sectarismo que en realidad es una traducción del individualismo. No es que no había sectarismo en aquella época, todos teníamos narcisistas y todos arrollábamos, aparteábamos así unos sobre esto. Eso era una característica de la época. Pero ¿cómo recuperar ese tipo de unidad? Y yo lo planteo para acá, porque en la actualidad es mucho más difícil, mucho más difícil. Y digo que en el año 69 lo discutía con un precursor de esto que conocía a los compañeros del obrero, más que nos reuníamos ahí en Santa Rosa 666, no sé qué cantidad de veces. y no podía, siempre faltaba algo. Claro, cada uno tenía su beta, su forma de ver las cosas. Hay un problema, por eso hay que asumir las historias. La organización OCPO tiene un origen distinto. Y claro, no tenía por qué, este es un problema, que asumir el pasado de otro. El PRT tiene un origen muy visible, casi nada que ver originalmente, y más viejo. Entonces, ¿cómo en el momento se pueden y se deben unir las cosas? Eso creo que no se logró. Esto es una deficiencia de OCPO, del PRT. No le voy a echar la culpa a los otros porque realmente no tenían nada que ver en este asunto, ni hubiesen aportado. No creo. Sí, claro, no es decir, toda la, acá por ejemplo hay Pedro Ratas, en la introducción no hubo nunca una acción conjunta de PRT, RP y Montoneros, nunca, salvo la toma de la cárcel de Rawson desde adentro, con la organización Montonera adentro. Pero acá comete un error: la ejecución del general Sánchez en Rosario, el mismo día que se ejecuta Salustro en Buenos Aires, el jefe de la CIA, general Sánchez era el comandante del segundo cuerpo de ejército, creo que era el tercero más grande del país, fue FARC y RP. Entonces no tuvo nada que ver. Y entonces, estas confluencias, ¿cómo procesarla en gente que tiene culturas políticas? Por ejemplo, el negro decía todo lo que leían los militantes de OCPO, ¿no? Todo. De la primera traducción en la Argentina a Chiapas, que no está nombrado porque esas son culturas políticas distintas, la hizo Santucho, el francés. Chiapas era un dirigente de los principales de la revolución vietnamita, que en aquella época seguía en guerra. Entonces son culturas políticas distintas, y esas son las dificultades que hoy hay que entenderlas para solucionarlas ahora. Esa es la lección. A ver, te corto un segundo. Buenísimo. Justo a tiempo, antes de que se vaya, Dardo se tiene que ir. Yo me imagino que hay compañeros. Te puedo hacer una pregunta cortita que no voy a tener oportunidad por ahí de dejársela de vuelta, porque en el documento puedo leer la crítica militar que se le hace a las otras organizaciones en el 77, pero la crítica que se le hacía a la concepción de la lucha armada del PRT en el 75, ¿era una crítica general de su concepción de lucha armada o era una crítica sobre acciones puntuales? No sé si se entiende. Porque estoy muy acostumbrado a leer críticas que se hacen sobre las acciones de los grupos, de las organizaciones políticos militares, y en general lo que uno tiene es la valoración que se hace desde la derrota, digamos, posterior. Entonces es muy fácil leer autocríticas y críticas así bastante encarnizadas. Pero en 1975, cuando nace la organización, ¿cuál era la posición que se tenía con respecto al PRT? En la entrevista yo ahí esbozo. En realidad la polémica con el PRT, o la crítica del PRT, era parte incluso del debate interno nuestro. Y de hecho, ¿no es cierto?, el PRT arrasaba, era una fuerza de gravedad importante para toda la vanguardia. Es decir, el PRT, cuando tomaron el 141, entraban de abandada, digamos, ¿no? Pero esta era parte de la polémica. Ahora no se trataba de criticar acciones militares puntuales, se trataba de cómo se inserta la lucha armada en un proceso político, revolucionario. Este es el debate, ¿no? Es decir, y yo ahí lo que planteo, ¿no es cierto?, es que nosotros pensábamos que la concepción del PRT era una concepción más de estrategia obrero-campesina que una una concepción más vinculada al concepto de guerra civil revolucionaria que está tomado de la Tercera Internacional Europea, ¿no? Este es el debate, es decir, el presidente que estaba fuertemente inficionado con mucha, de hecho, no sé, tenía una impronta, lo que él dice de GIAP, que nosotros también leíamos, ¿no es cierto? No es casual que GIAP fuera uno de los de los dirigentes revolucionarios más valorados. Entonces, por ahí pasaba la cuestión, tanto por esto de lo de sí, lo de la Compañía de Monte, que no es una acción política puntual, sino una acción militar puntual, sino, bueno, ya es una operación militar de envergadura, ¿no? Pero este era el debate, ¿no? No estaba, te digo, no pasaba por acciones políticas puntuales. Nosotros, bueno, teníamos una acción militar también, de menor envergadura, digamos, por las capacidades, pero si yo no tengo la menor duda, si poder haber lo hubiera podido tomar un cuartel, lo tomaba. En 75 lo tomaba, pero así de una. Esto no nada, la cuestión central era frente al golpe, ¿no es cierto?, que es ahí cuando se agudiza frente al golpe. Y después la otra eran cuestiones estratégicas de visión, de construcción de futuro. ¿Alguien más lo quiere retener antes de que se vaya? Sí. Lo cortito es, una de las expresiones por ahí concretas de esa participación conjunta entre Oxfam y PRT, vos la mencionaste, que fue el FA. ¿Cuál era, por qué Oxfam decide integrarse, participar del FA, y cómo consideraban al FA en tanto espacio orgánico, cómo cuajaba en la perspectiva estratégica como herramienta? En cuanto a la participación, forma parte de una concepción política que tenemos de la máxima, ¿no es cierto?, de las tareas políticas conjuntas y construir juntos. Esto era así. Además, el SAG era importante y no había que quedarse afuera, eso también es cierto. Después, bueno, hubo una serie de diferencias políticas que yo, en la entrevista de Juan, me había olvidado un montón de cosas. En la entrevista de Juan está mucho más claro, yo lo planteo en mi entrevista, la entrevista a mí. La que hicimos. Exacto, la entrevista que me hicieron, digo vagamente algunas cuestiones, ¿no es cierto?, que parecían como polémicas en cuanto a la concepción frentista y qué sé yo, que es más complejo. Pero bueno, en el reportaje de Juan, que está en el libro, ¿no es cierto?, Juancito Iturburu, él avanza mucho más, no en una crítica desde ahora, sino en el recuerdo, ¿no es cierto?, en evocar y reconstruir ese momento político, cuáles fueron las críticas, cuáles fueron las diferencias que llevaron finalmente a que no fuéramos el FA nosotros y mucho más, pero también, bueno, porque cambió la coyuntura política. Pero esto es todo lo que te puedo decir. Me ha tomado un atrevimiento, ya que sufrí acá. Un atrevimiento, en realidad, cuando estábamos abajo con Dardo hablando antes de subir, me dice, uno de los mails que me llegó fue un ex compañero de Ocupo preguntándome quién es ese grupo de delirantes que sacó este libro. Y en realidad yo sé que hoy hay acá otros ex compañeros de Ocupo, creo que yo tampoco voy a tener otra oportunidad para preguntarles qué les pareció la salida de este libro y qué tienen para decirnos y para aportar en este momento. Por favor. Solo que les pareció. Yo, yo no leí el documento. Como es la época, no recuerdo. Y escuché durante estos últimos días comentarios de compañeros de si este documento nos representaba o no nos representaba. Pero justamente le decía a alguien que se fue que esto hay que tomarlo como las hojas quemadas que quedan después de un incendio. Esto es lo que quedó. Sobre esta base, los que están ahora van a poder armar y reflexionar sobre un aporte que yo creo que fue fundamental en la época, tal vez tardío, porque la conformación de más sólida del grupo se dio en las puertas del golpe, lo cual también es toda una lectura sobre qué fue lo que nos pasó para subestimar ese golpe como un objetivo estratégico de los superiores dominantes, no un golpe más. Algo de eso, que hizo Rubio en su momento. Así que yo valoro la salida del libro como, bueno, cualquier esfuerzo editorial, sabemos que es enorme, ¿no? Más en estas condiciones, por ahí cualquiera publica. Creo que desde el punto de vista personal, bueno, es una reivindicación para todos los compañeros que no están, es un homenaje a los compañeros que hicieron posible que esta sigla, digamos, se recupere y que sobre todo con proyección política en el futuro. Porque hay ideas que están absolutamente listas y que es necesario que la demos a los. Thank you.